Ineni Radio, la radio que se forma. Controversias, omisión selectiva, sesgo informativo, anestesia moral, lo que la prensa secular oculta, aquí te lo mostramos. Construyen primer templo para adorar a Lucifer en Colombia, generando temor entre la población. El satanista Víctor Damián Rosso creó en la localidad colombiana de Quindío el primer templo de adoración a Lucifer en Colombia. Según recoge Radio Caracol, el coronel Ricardo Suárez, comandante policial en la zona, señaló que si bien en el país se respeta la libertad de culto, este tipo de prácticas generan temor en la población. Para Víctor Damián Rosso, quien se presenta en internet como brujo, santero, hechicero, espiritista, su adoración a Lucifer se debe a que es nuestro ángel de luz, según él, que se reveló ante el gran dictador que para nosotros es Dios. En declaraciones para Blue Radio, el satanista dijo que hay que aclarar que dice, nosotros no adoramos a Satanás ni hacemos sacrificios, dicen. Nosotros veneramos a Lucifer, que para nosotros es nuestro Dios, y eso no tiene absolutamente nada que ver con el demonio, como creen algunos. Bueno, eso es lo que dice él. Sin embargo, apenas en marzo de 2014, Rosso admitía, sí, este satanista admitía su pacto con el diablo y su relación tanto con Lucifer como con Satanás. Así que no venga a decir tonterías ahora, ahora que tiene su templo. Dice, accedí a entregar mi vida a Lucifer, dijo entonces al diario mexicano Milenio, pues que quería disfrutar de la vida, viajar por el mundo. El fundador del templo satánico colombiano dijo en esa ocasión lo siguiente, hago todo tipo de trabajos, desde traer de vuelta amores imposibles hasta pactos con el diablo. A Satanás le gustan los sacrificios, ¿vieron? Le gustan los sacrificios, dijo en su momento, con sangre de un ser vivo, de un animal, como lo puede ser una oveja, un búfalo, una cabra o una gallina, según él. Eso nos pide Lucifer, dice a sus seguidores, adoración, que lo sigan y que ganen más almas para él, que le hagan un altar en la casa, que lo invoquen, nos pide una adoración eterna, dijo. Lamentable estos sucesos que está pasando en Colombia, esperemos que esto no se repita en otros países, que de verdad se proteja la sociedad de estas prácticas, porque es bien sabido que aquellos que le rinden culto a Satanás, pues le tienen poco o nada de importancia a la vida del prójimo. Ante esto la iglesia se pronuncia. Monseñor Pablo Emilio Salas, obispo de Armenia, a cuya jurisdicción corresponde Quindío, advirtió en un mensaje recogido por el diario Crónico del Quindío que asociarse a Satanás no puede traer consigo otra cosa que unirse a su acción destructora de la felicidad del hombre. Cualquier forma de culto satánico es una opción para el diablo frente a la fe en Dios, algo que aparta radicalmente al ser humano de la comunión con quien lo ha creado y lo quiere salvar, señaló. El prelado alentó a los fieles a vivir con autenticidad nuestra fe y rechacemos toda forma de pecado y seducciones engañosas del demonio. La vida cristiana es un combate, una permanente lucha contra el mal. Siempre estaremos combatiendo contra el enemigo que pretende separarnos de Dios, indicó. Colibrí Celeste dice, oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Luisa Albor nos dice, San Miguel Arcángel, defiéndonos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y las acechanzas del demonio. Ana Rodríguez, cada ser humano elige a quién seguir. Betty Aguilar, qué pena por toda esa gente tan alejada de Dios. María Cristina Gómez, que Dios los perdone. Thank you. Uni Radio, la radio que se forma. Con toda la actualidad católica.